El siguiente es un programa recreativo destinado a todo público. Escuchas Retro 80, la música que ya extrañabas por Romántica 92.5, la estación del amor. Es sencillo conquistar, tan sencillo, amansar tus ojos turbios y desdibujar tu vértigo. Tierno y fresco, dulce vaso de rocío, toda tuya, siempre mío, sin promesas falsas, libres como el aire. Santo como mercurio derramado, santo como salvaje aroma de de caminar con pies desnudos entre la nieve primera, el invierno sin tener por qué marcarnos metas. Tú me quieres, yo te amo sin descanso, ¿para qué necesitamos bendiciones de papel con las que atarnos? Escuchas Retro 80, la música que ya extrañabas por Romántica 92.5, la estación del amor. Muy buenos días, bienvenidos y bienvenidas a este su espacio Retro 80 con Marina Valencia. Hoy, 3 de febrero del 2013, le damos la bienvenida al mes del amor, el mes de la amistad, mes de febrero que viene lleno de oportunidades y cargado de muchas vibras positivas. Esta hora está dedicada para todos los cómplices del motor que mueve al mundo, el amor. Y si usted me está escuchando es sencillamente porque usted es una persona de buen gusto que lleva consigo el mejor de los sentimientos, el amor. Y como la regla número 1 de este espacio es agradecer a Dios por este nuevo amanecer, decimos: Padre, hoy quiero sentir tu compañía a lo largo de este día, que de repente viene cargado de emociones que no sabré descifrar e interpretar, pero sé que si estás aquí mostrándome tu preciosísimo rostro, yo estaré segura de afrontar con fe y valentía todas las situaciones que hoy se presenten, porque si tú estás conmigo, ¿quién se atreverá a estar en mi contra? Gracias, Padre, por llenar mi corazón de calma. Agradecemos también al doctor Calixto Roca Bravo, director general de Romántica 92.5, en la gerencia general el doctor Giancarlo Roca, en los controles técnicos y musicalización Stuart Puntmayor, y quien les habla es la servidora Marina Valencia, con certificado de locución 9194. Gracias a mi Dios y a la vida que me permiten esta maravillosa oportunidad de llegar a todos ustedes domingo a domingo a través de esta tan escuchada estación como lo es Romántica 92.5, la estación del amor. Y este espacio llega a ustedes gracias a nuestros patrocinantes, Graduaciones del Zulia. Organizamos tu acto de grado por todo lo alto con los más bajos costos. Contáctanos a través del 792-1865 y el 0414-622-6379. Inversiones de Valmont, todo en papelería, fotocopia, anillado, impresiones en franelas, tazas, chapas. Estamos ubicados en la avenida 4 Bellavista, diagonal a Corpus Zulia, planta baja, local 2A. Foto Tony Zulia, todo en el arte fotográfico. Estamos ubicados en la avenida 4 Bellavista, Centro Comercial Yonecura, local número 5. Nuestro contacto para que te comuniques desde ya al 792-9241 y al 0414-637-8301 para que nos escribas y pidas ese Retro 80 que te transporta a la más hermosa de las décadas. También estamos en la red social www.romántica92.com. Así que nos puedes escuchar donde quiera que te encuentres. Hoy tenemos una invitada de honor, la novia de América, o también podríamos decir el Lucero de México, la bella Lucero. Y bueno, pueden escuchar todo lo que ustedes deseen de Lucero, siempre y cuando nos escriban a través del 0414-637-8301 y también 792-9241. Avanzamos y lo hacemos con otro tema de la novia de América. Algo extraño en tu voz, algo quizá en tu mirar, es como pluma caliente que roza mi mente. Amor, ¿qué será? No, no es un sueño, lo sé, es demasiado real. Puedo sentir en mi alma la prueba más firme de amor de verdad. Electricidad, cuando tú me miras, algo sobrenatural, una sensación que me fascina. Electricidad, cuando tú respiras, algo que hace hervir mi piel, me hace desvariar y me domina. Ya no sé si es verdad, pues que yo me rindé. Pero llegas a mí con total claridad. Pero si fuera que no, que me engañaste y caí, mejor morir en la arena, merece la pena arriesgarse por ti. No, no es un sueño, lo sé, es demasiado real. Puedo sentir en mi alma la prueba más firme de amor de verdad. Electricidad, cuando tú me miras, algo sobrenatural, una sensación que me fascina. Electricidad, cuando tú respiras. Algo que ha perdido en mi piel, me hace desvariar y me domina. Ya no sé si es verdad, pues que yo me lo invento. Pero llegas a mí con total claridad. Cuando tú me miras, algo sobrenatural, una sensación que me fascina, electricidad. Cuando tú respiras, algo que hace hervir mi piel, me hace desvariar. Marina Valencia te está presentando Retro 80 en Romántica. La violencia es el miedo a los ideales de los demás. Esto lo dijo Mahatma Gandhi, un gran luchador por la paz. Y dijo no a la violencia. Hoy tenemos un invitado muy especial acá en Retro 80. Tenemos a un gran amigo. Hola Marco, bienvenido a este también tu espacio Retro 80 con Marina Valencia. También recibe mis felicitaciones y muchas bendiciones por ese magnífico logro que hoy tú y Elvira Villasmir están saboreando al cumplir el quinto aniversario de su programa ¿Qué Onda Luz? Cero. Muchísimas gracias, Marina. Saludo a toda tu audiencia, que sé que es muchísima. De verdad que es una gran iniciativa este programa de Retro 80. Y bueno, muchísimas gracias también por invitarme para que celebremos estos 5 años del programa ¿Qué Onda Lucero?, que se puede escuchar a través del portal oficial de la cantante mexicana Lucero, www.lucero.com.mx. Y bueno, te quiero comentar un poco sobre cómo nació este programa. Exacto, de esta travesía que hoy día es una hermosísima realidad, que les complace mucho y les enorgullece a ti y a Elvira Villasmir, que bueno, Elvirita, saludos, no está acá por compromisos laborales y bueno, pero de todas maneras sabemos que está de corazón, no está ahorita aquí presente, pero sí, nos está escuchando. Bueno, saludos y mil felicitaciones para ti, Elvira. Sé que también es un logro tuyo, 50 y 50, dicen por ahí. Sí, bueno, te quería comentar que este programa para nosotros es un motivo de orgullo, porque nace en Maracaibo, Venezuela, precisamente. Desde hace muchos años comencé a conocer a la cantante Lucero, que por cierto, allí suena en esta radio muchísimo. Yo recuerdo que yo comencé como fan, Marina. Yo era uno de los que llamaba acá a la radio todos los días a pedir. ¿Verdad? Sí, por supuesto. Aquí el señor técnico era yo el que llamaba. Y Elvira también. Pero bueno, nosotros muy contentos porque cuando le planteamos a Lucero la posibilidad de hacer este programa a través de internet en su sitio web oficial, de inmediato recibimos una respuesta muy afirmativa de su parte, de parte también de toda la gente que la maneja, el señor Ernesto Fernández, que ojalá que nos esté escuchando, por cierto, desde Estados Unidos. Y bueno, comenzamos hace 5 años con un primer programa, recuerdo, donde teníamos invitada a la cantante Olga Tañón. Y así sucesivamente se fueron sumando diferentes personalidades del mundo del espectáculo, cantantes, actrices, actores que han trabajado durante estos 33 años de carrera artística de la cantante Lucero, que se celebra este febrero. Ahora en febrero celebramos los 33 años de carrera artística de Lucero. Y bueno, es maravilloso porque hemos tenido a un Don Francisco, por ejemplo, como invitado en el programa, en donde ha hablado maravillas de Lucero, de cómo la conoció. Pude verlo en la página de ustedes, ¿Qué Onda Lucero?, donde también estaba David Cepeda, donde también también Gilberto Correa, sí. Patricia Velázquez, muchos, muchos, además de mexicanos, también muchas personas, muchos venezolanos que también se sumaron a hablar, a dar el visto bueno del programa Qué Onda Lucero, y también hablar de esta maravillosa persona como lo es Lucero, que por supuesto que todos los comentarios eran 100% positivos. Así es. Yo te digo, guardo muchísimas anécdotas. Recuerdo que en algún momento Lucero nos invitó para asistir a la grabación de la telenovela Mañana es para siempre, uh-huh. Luego fuimos a las grabaciones en Televisa de la telenovela Soy tu dueña, y allí, bueno, conversar directamente con una Silvia Pinal, por ejemplo, uh-huh. Que es una leyenda en México, y recibir tan bonitos comentarios de Lucero como actriz, como cantante. Entonces, esta es la idea de hacer este programa ¿Qué onda Lucero? Que obviamente es un programa que tiene mucha información sobre la música de Lucero. Lucero está allí también porque ella graba su parte desde México. Marvin, ¿de quién? ¿De dónde sale o surge la idea de por qué Lucero? ¿Por qué no decimos Olga Tañón? ¿Por qué no decimos Thalía? Sino, ¿por qué Lucero? ¿Y de dónde viene ese nombre al programa, al proyecto ¿Qué onda Lucero? Bueno, precisamente surge, yo venía hace algunos años atrás desarrollando un portal web para Lucero. Precisamente allí es donde conozco a Lucero. Yo recibí sus correos electrónicos dándome las gracias por el trabajo que hacíamos a través de la web, y yo no lo creía. Yo pensaba que era una chica que me estaba tomando el pelo, ¿no? Que no tengo, por cierto. Pero luego en un programa de televisión, Lucero me envió algunos saludos y supe que era ella la que chateaba conmigo. Entonces, así fue como surge esta idea, y bueno, me aboqué a trabajar como fan, como seguidor de Lucero en el sitio web. Y en el año 2007, en una entrevista de radio que Lucero dio para Urbe FM, que allí también estoy yo, por cierto, y bueno, allí le planteamos a Lucero, ¿por qué no hacer un programa vía web para que todas las personas puedan seguirla, escucharla, aprovechar el internet que no tiene fronteras, que te permite la interactividad? Es y una Mariana, maravilla, hoy es día. Una maravilla, te sí, permite señor. Interactuar con tu público, y bueno, como te digo, es un motivo de orgullo para nosotros de que hayan confiado en nosotros, tanto Lucero como el equipo que la acompaña, para que estos dos jóvenes maracuchos hagan sí, ese señor, trabajo desde sí, acá. Sí, señor. Marco, sabes que muchas personas cuando estamos en la adolescencia soñamos con un artista y queremos conocerle y compartir sí. e intercambiar saludos, ideas, pero no todos tenemos la suerte o la gran idea que tú y Elvira tuvieron. ¿Qué se siente ser atendido con tanto cariño, amor, como lo ha hecho Lucero con ustedes? Porque pude escuchar muchos saludos por medio de la web, que ella, o sea, se refiere a ustedes con una inmensa gratitud y de verdad con muchísimo cariño. Mira, maravillosamente bien. Bien tú lo decías, y probablemente hay muchas personas que nos escuchan en este momento que pues siguen, admiran a algún artista. Y yo pienso que ese es el valor más importante para un artista. Yo veo en Lucero, he tenido la oportunidad en la que ella ha recibido a otros seguidores y se le ve una claridad en sus ojos, sí. Se le ve mucha alegría. Y te hablo de que, bueno, en ese caso a Elvira y a mí nos tocó seguir de adolescentes a esta artista, Lucero, bueno, por muchas cualidades, por su sencillez, por su talento. Ella es actriz desde pequeña, es cantante, sí, sí. Es conductora. Tiene durante varios años conduciendo los Latin Grammys, por ejemplo. Y bueno, el hecho de que Lucero confíe en nosotros, nos atienda, yo siento que ella ha valorado mucho el trabajo que se ha hecho de ¿Qué onda Lucero? Pero bueno, teniendo siempre el norte, que ella es la protagonista del programa. Sí, ella señor. Es la que reina allí, por eso es que las personas. Y tú sabes que la grandeza de un ser humano está en el agradecimiento. Así es. Yo siempre he dicho que, bueno, aquella persona que siempre agradece y tiene presente agradecer a quien hace bien, esa es una persona grande, una persona bendecida que siempre va bajo los caminos de Dios. Así que, bueno, avanzamos y continuamos con esta entrevista que tenemos acá con nuestro invitado especial, Marcos. ¿Qué onda Lucero? Avanzamos y lo hacemos con otra canción muy, muy pegada de Lucero, O tú o nada. Lucero, Lucero, Lucero, Lucero, Lucero. ¿Sabes qué hora es? No, por favor, no digas nada. Yo lo sé todo, ya lo ves. Cierra la puerta y calla. Qué coincidencia estar allí, cerrando el paso de una lágrima. Era evidente, eras feliz. Y yo me tuve lástima. Amado mío, tú serás mi gran amor, mi niño mimado. Date la vuelta y óyeme. Ha sido mía por no leer en tu mirada. Ven que la noche está muy fría. No quiero que te vayas, amado mío. Escuchas Retro 80, la música que ya extrañabas por Romántica 92.5, la estación del amor. La violencia es el último recurso del incompetente. Bueno, 10 y 25 minutos de la mañana acá en Romántica 92.5, la estación del amor. Estamos en este su espacio Retro 80 con Marina Valencia. Hoy una hora, un especial con Lucero, haciéndole honor a este gran, maravilloso proyecto Qué Onda Lucero, con nuestro amigo Marcos y Elvira. Queremos enviar saludo a Emilia Rodríguez Lazo, desde Houston nos escribe. También un saludo para Beri desde Argentina, quien también está en sintonía ahorita de Retro 80 con Marina Valencia. También un saludo a nuestro amigo Julio Hernández. También un saludo muy especial al señor William Mejías, quien también se comunicó hace unos minutos con Retro 80. Saludos para Zoilo Fuentes desde Cumaná y para Gloria desde España. Mil bendiciones para todos. Gracias por estar en sintonía de este también su espacio. Gracias a esos esos seguidores de Lucero, quienes nos escriben y nos dan sus mejores, nos regalan sus mejores deseos. Bueno, aquí continuamos con nuestro amigo Marcos Urdaneta, quien vino a celebrar su 5º aniversario de ¿Qué Onda Lucero? Oye, es bien celebrado porque debo decir que Marina me trajo un pastel, como le dicen los mexicanos, de cumpleaños para ¿Qué Onda Lucero? Hermoso y se ve de un bueno. Claro que celebración sin pastel no es celebración, entonces... Muchísimas gracias. Siempre hay que tenerlo presente. Ok, Marquito, quería preguntarte algo. ¿Cada qué tiempo ustedes se comunican, tú y Elvira, con Lucero? Ya que tengo por entendido que este programa se lleva a cabo gracias al talento de ustedes dos, pero también a la gran colaboración que reciben de Lucero para que este espacio sea tan, pero tan exitoso, porque todos sus fans reciben por medio de ¿Qué Onda Lucero? Reciben saludos, mensajes de la novia de América. Así es. Bueno, Lucero dice que el Twitter, por cierto, que voy a aprovechar para que tu gente que escucha el programa y la gente de Maracaibo siga a Lucero, es @LuceroMéxico. Y también voy a dar el Twitter del programa, que es @QueOndaLucero. Y también el Facebook del programa de ¿Qué Onda Lucero?, que es facebook.com/QueOndaLuceroRadio. Lo repito, ¿Qué Onda Lucero Radio? Y ahí nos pueden ver todas las noticias que colocamos allí. Y también te adelanto que acabamos de sortear entre 402 personas que concursaron por un DVD de la telenovela Lazos de Amor de Lucero. Ajá. Y ya vamos a comenzar esta noche con un nuevo sorteo de un DVD de la telenovela Soy Tu Dueña, original. Y bueno, ahí en el Facebook pueden encontrar mayor información para que concursen. Y bueno, sí hay cierta comunicación constantemente. Ahora hace... en octubre, precisamente, Elvira viajó hasta México y allí grabó algunas cosas con Lucero para el programa. Pero bueno, por motivos de que nos encontramos en países diferentes, no podemos vernos como quisiéramos. Y por esta razón, Lucero graba sus partes en México del programa. Y luego nosotros las recibimos acá y se engrana, se edita en el programa de radio. Y hay momentos, por eso, en que no estamos... interactuando, ¿no? Hay momentos en que hemos podido hacer un enlace telefónico y grabamos, o cuando vamos para allá grabamos juntos, pero siempre encontramos la manera, ¿no? De poder estar allí llevándole cosas buenas al público. Esto es una de las bendiciones, las maravillas de la nueva tecnología, de todo lo que tiene que ver con las redes sociales, ¿verdad? Qué bueno que uno se pueda comunicar desde cualquier parte del mundo. Tan así que aquí tenemos nosotros también a toda esta gente maravillosa que está ahorita escuchando el programa desde diferentes partes del mundo. Sí. Y bueno, los fieles seguidores de Lucero, siempre dando la talla. Y dime algo, Marcos, ¿qué les ha comentado usted de Lucero, de este espacio? ¿Le gusta o de vez en cuando hace algunas correcciones de lo que ustedes ya tienen en la producción de ¿Qué Onda Lucero? Pues yo creo que Lucero ha confiado ciegamente en la producción que realizamos Elvira y yo, ¿no? Desde acá. Obviamente no hay muchas cosas por la distancia que a veces ver con tiempo. Sin embargo, el señor Ernesto Fernández sí ha hecho algunas observaciones, ha dado ideas. Incluso cuando nosotros comenzamos con el programa, antes de estos 5 años, se llamaba Plática de Fans. Y luego cambió el contexto del programa, él planteaba algunas ideas, nosotros también dimos una serie de nombres para el programa, y Lucero escogió ¿Qué Onda Lucero? ¿Qué Onda Lucero? Ella escogió ese nombre, y bueno, de allí todos los segmentos que nosotros planteamos, que es Lucero Platica, que es un nombre muy mexicano, ¿no? Pero esa es la sección de Lucero en donde ella habla, está... el éxito recordando a Lucerito, que son todos esos temas viejitos de ella. Está la sección de las mexicanísimas de Lucero. Uh-huh. Luego está la entrevista, en donde han estado todas estas personalidades que tú has mencionado. Uh-huh. Y bueno, en eso estamos siempre innovando en el programa. También debo agradecer a Roberto Campos, que está en México, y él es quien nos presenta en el programa, quien hace la voz de las coletillas, ¿no? Como lo llamamos nosotros acá en Maracaibo. Pude escucharlo. Del programa. Y bueno, disfrutamos también de su talento, y gracias a él y a Carlos Delgar, que es el nuevo webmaster del portal de Lucero, que es el webmaster. Y bueno, llegamos a todas partes y nos pueden escuchar, gracias a Dios. La verdad que sí, es un programa bastante original, muy completo, se podría decir que, o sea, ahí es, cuando tú eres fan de un artista, de alguien, siempre tratas de llevar toda la información posible de esa persona, y yo creo que allí no falta nada. Nada. Porque también está lo más importante, hay artistas que tienen su fan, hay muchos clubs de fan en diferentes partes del mundo y de diferentes artistas, pero ellos ni siquiera tienen conocimiento de esta travesía de ciertas personas que hacen por ello, pero Lucero sí está al tanto, y parece que es algo como que también, es como que dijera, bueno, esto es mío, pero aquí también está, ¿qué onda, Lucero? Y ella está ahí presente también dando la talla, y siempre por todo lo que pude ver también los comentarios de la web y de verdad que son muy positivos, tienen un buen número de seguidores, gracias a Dios, a Lucero, porque la verdad que sus admiradores son fieles seguidores de ella, imagínate. Yo me quedo sorprendido, Marina, son publicistas, yo creo que son los mejores publicistas. Por ejemplo, ahorita andan haciendo una especie de publicidad, vamos a llamarlo así, a través de la web y de las redes sociales, en donde ellos mismos, con el nuevo single de la canción No Me Dejes Ir de Lucero, hacen videos con fotografías, y lo suben a la web. Inclusive, algunos seguidores de Valencia se fueron a un centro comercial en una tienda. Saludos a la gente de Valencia, que sé que, por cierto, también nos está escuchando por la web. Claro. Y se pusieron a bailar en el centro comercial con una coreografía y el tema de fondo. Les quedó maravilloso. Yo invito a la gente que lo vea por YouTube, el canal de YouTube, que quedó maravilloso. Son los mejores managers, los seguidores, y Lucero siempre lo dice en su Twitter, que tiene los mejores fans del mundo, y creo que tiene la razón. La verdad que sí, como dice una canción de nuestra querida, ya inolvidable, Rocío Dúrcal, que dice, lo que sale del público, lo que sale de su boca es porque sale de su corazón, y eso es verdad. No todos tienen la dicha de contar con tanta gente bella, tanto fan como lo tiene Lucero. La verdad que es una mujer intachable, una mujer que siempre ha dado el ejemplo a seguir, no ha sido víctima de escándalo, o ella no ha dado pies para nada de eso. Entonces imagínate, todavía sus fans están allí orgullosos de siempre seguirla. Y con mucho talento. Yo te quiero comentar una anécdota, Marina, y sé que ya ahorita baja música, pero tuve la oportunidad, Elvira, también, de entrevistar a César El Pollo González en Televisa, que es un productor de programas de televisión en Televisa, y él fue el que hace 33 años descubrió a Lucerito, como así se llamaba hace 33 años, en una audición, y es donde estaban escogiendo a varios niños para un programa que se llamaba Alegrías del Mediodía. Ajá. En donde surgió de ese programa, por ejemplo, Alex Intex y otros talentos adicionales, igual Lucerito. Y bueno, él nos comentaba el talento de Lucerito y cómo escogió: por favor, seleccionen a la chica de pelo largo. Y esa era Lucerito, y bueno, de allí comienza toda su trayectoria, su trayectoria como actriz, con Chispita, sus discos, y bueno, ha sabido combinar su carrera muy bien, ¿no? Sí, bien balanceada, la verdad que sí, siempre en la palestra de los mejores comentarios, y bueno, del cariño inmenso que le tiene toda la gente, todo su fan. Avanzamos acá en Romántica 92.5, la estación del amor, hoy un especial con la novia de América, Lucero. Escuchamos ahora este hermosísimo tema que dice Tácticas de Guerra. Tengo una rosa empapada de rocío y caracolas donde escucho el mar. Tengo una playa donde juegan las sirenas y una montaña donde puedo hablar con Dios. Tengo un naranjo que rebosa primavera y entre sus ramas canta un ruiseñor. Pero no tengo, pero deseo, pero me falta las armas que te hagan fijarte en mí, miradas que no puedas resistir, besos que te obliguen a transigir. Tácticas de guerra, tácticas. de la palma de mi mano y una guitarra en las cuerdas de mi voz. Tengo un planeta que he comprado en las rebajas y un dulce sueño donde caben dos. Tengo el tesoro de la isla del tesoro y una escritura de un palacio de cristal y una cajita donde guardo mis secretos, que si me quieres te voy a regalar. Pero no tengo, pero deseo, pero me faltan las armas que te hagan fijarte en mí, miradas que no puedas resistir, besos que te obliguen a transigir. Pero no tengo, pero deseo, pero me faltan las armas que te hagan fijarte en mí, miradas que no puedas resistir, besos que te obliguen a transigir. Tácticas de guerra, tácticas de guerra, tácticas de guerra. Marina Valencia te está presentando Retro 80 en Romántica. Lo que se obtiene con violencia solamente se puede mantener con violencia. Esto lo dijo Mahatma Gandhi, también luchador de la paz. Avanzamos acá en Romántica 92.5, la estación del amor. Nuestro contacto 0414-637-8301 para que se comuniquen y pidan ese Retro 80 que le transporta a la más hermosa de la década. Hoy, con el gran especial a la novia de América, la Lucero de, el Lucero de México, la querida Lucero, la más recordada de aquella telenovela llamada Chispita. También, bueno, aquí tenemos a nuestro invitado hoy, Marcos Urdaneta, quien lleva el control junto a Elvira Villasmiel, el control del programa ¿Qué Onda Lucero? Oye, sí, muchísimas gracias. Aquí estamos disfrutando del pastel que nos trajo Marina con motivo de celebración, que por cierto ya puse la fotografía en el Twitter. Sabroso el pastel y bueno, qué manera tan sabrosa, ¿no? De celebrar estos 5 años, ¿no? 5 años que de seguro vendrán muchísimos aniversarios más, siempre y cuando lleven este, sigan llevando este mismo control. De verdad que, como les dije al principio, es un programa muy, pero muy original. Gracias, Marina. Un programa que siempre tiene variedad, ¿verdad? Oye, sí, tratamos de que, bueno, de darle la oportunidad a las personas que escuchen, a todas esas personas que han tenido algún tipo de contacto, trabajo con la novia de América a lo largo de estos 33 años, como es el caso Angélica Aragón, por cierto, quien hizo de mamá de Lucerito en Chispita, quien tuve la fortuna junto a Elvira de ir inclusive hasta su casa, Marina. Sí, nos invitó a poder ver esos premios TV y novelas que esa señora se ha ganado en el mundo de las telenovelas. Recordemos que Angélica Aragón hizo hace poco, bueno, hace algunos añitos también la telenovela Mirada de Mujer, por cierto, que es una tremenda actriz. También hizo de mamá de Lucero en Chispita, como bien decía, y en el cine, bueno, una gran trayectoria, ¿no? Y conocerla ha sido maravilloso. Por ejemplo, el señor Rogelio Guerra, que ha sido un gran actor, también conocerlo. Primer actor de México. Primer actor, y sí, tener la fortuna de conocerlo, de entrevistarlo, de entrevistar al señor Sergio Goyri, al gran Fernando Colunga, actor, bueno, exitoso de telenovelas. Y todas esas personas hemos tenido la fortuna de conocerlos allá. Y recibir atenciones, no quiero sonar muy maracucho, pero de productores de Televisa, y ellos dicen, wow, esta gente son de Venezuela. A veces yo siento, y se lo he notado a Lucero, y pienso que a veces ellos no tienen conocimiento del cariño y de lo exitosos que son en tantos países. En tantos países. La mamá de Lucero, a quien he visto en muchas ocasiones, yo siempre... La señora Lucero también, ¿no? Sí, porque la señora Lucero. Son tres. Son tres, la mamá de Lucero, Lucero, y la niña que también se llama Lucero. Y Lucerito, la Lucerito, chiquita. Y bueno, la mamá de Lucero siempre nos ve con motivo de orgullo cuando ve que viene gente de Venezuela. Recuerdo en un teletón que fui como prensa a cubrir el teletón y había gente hasta de Brasil. Seguidores de Lucero que fueron a verla allá. También recuerdo una chica de Chile que es ciega, y ella fue a ver a Lucero, por cierto, en un teletón. Sí. Y ponía sus manitos en el rostro quería de Lucero. Tocarla, quería conocerla tocarla por medio del tacto. Y ella, sí, cariñosamente, o sea, como es ella única, ella se dejó, o sea, tocar, tactar por todas partes de esta chica que en verdad vino, hizo el esfuerzo y no perdió el tiempo. Qué maravilloso ese, imagínate, recibimiento de Lucero para esa persona. Eso demuestra la calidad humana de esta maravillosa mujer, como lo es Lucero. Marcos, vamos a escuchar algo acá, un saludo de agradecimiento de Lucero para ti y Elvira. Vamos a escucharlo. Adorados todos, les quiero agradecer por estos 5 años de apoyo para el programa ¿Qué onda, Lucero? Y en especial a Elvirita y a Marquitos por su cariño y por todo el tiempo que me han dedicado durante tantos años. Ojalá que sean muchísimos más. Les mando millones de besos. Los quiero mucho, mucho, y gracias nuevamente. Soy Lucero y los abrazo muy fuerte. Me lanzo en tus brazos sin paracaídas. Casi nada, imagínate. Ajá. ¿Qué se siente, Marcos? Dime. Bueno, con el corazón acelerado. No, la verdad que sí. Lucero es una súper mujer, aparte de que yo digo que es una mujer muy espiritual, una fiel servidora de su patrona, de la Virgen de Guadalupe. Ella siempre se hace presente cada 12 de diciembre, fecha importante para todos los mexicanos, y ella con esa devoción hacia su patrona también siempre da muestra de lo religiosa que es, y bueno, siempre dándole las mañanitas a la patrona de México y patrona de ella también. Yo recuerdo que cuando Lucero se casó, ella se casó en la Catedral de México, y ella, su buque fue y se lo dejó a los pies de la patrona, la señora de Guadalupe. Sí, Lucero desde muy niña acostumbra cada 12 de diciembre, o sea, amanecer 12 de diciembre, sí, visitar la capilla de la Virgen de Guadalupe, que por cierto he tenido la oportunidad de ir 3 veces allá, Marina, y la sensación de estar con la morenita es algo indescriptible, ¿no? Que eso solamente lo sentimos nosotros los maravinos frente a la chinita, ¿no? Pero bueno, a fin de cuentas son las mismas advocaciones, sí, sí, de la Virgen. Sí. Es una sola madre, solo que con diferentes nombres que se le da en diferentes partes del mundo, pero ella es una sola, la madre de Jesús. Así es, y bueno, Lucero cada 12 de diciembre va allá con su mariachi a cantarle, sí, rancheras a la Virgen, bueno, al igual que tantas estrellas más, ¿no? Yo quisiera recordar en nuestro Twitter, Marina, okay. Porque sabemos que tu programa es muy escuchado, y bueno, queremos dar el Twitter de Lucero, que es @LuceroMéxico, @QueOndaLucero, si quiere entrar en contacto con nosotros, y también en el Facebook, ¿Qué Onda Lucero Radio? Quiero agradecer a Yulisa, que nos escucha desde Panamá. Wow. También, saludos, Yulisa. Sí, bueno, y también a otras personas aquí, pero que mi Twitter se acaba de perder un poco, y ahorita le enviamos saludos también a la gente de Ecuador que nos está escuchando. Muy bien. Nuestro contacto 0414-637-8301 para que se comuniquen y pidan ese tema de Lucero que les retransporta también a la mejor de la década, porque Lucero también es éxito de los 80. Avanzamos y lo hacemos con Veleta. Y destello. Marina Valencia te está presentando Retro 80 en Romántica. El pasado 30 de enero se celebró el Día de la No Violencia. En honor a este gran hombre, Gandhi, al cumplirse un año más de la muerte de un verdadero hombre de paz, líder nacionalista indio que llevó a su país a lograr la independencia mediante una revolución pacífica popularmente llamado Mahatma, Gran Alma. Ese es el significado de Mahatma. Y que fue el líder del movimiento de resistencia no violenta al régimen colonial británico. Mahatma Gandhi nació el 2 de octubre de 1869 En India se convirtió en uno de los más respetados líderes espirituales y políticos del siglo XX. Gandhi ayudó a la liberación del pueblo hindú del gobierno colonial inglés a través de la resistencia pacífica y es honrado por su gente como el padre de la nación india. Los indios llamaron a Gandhi Mahatma, que significa alma grande. Gandhi fue un hombre que luchó siempre por los derechos humanos, por la libertad de su pueblo, y lo hizo de manera desde la no violencia, desde la paz y mostrando amor por el prójimo, una conducta muy semejante a la de Jesús. El pasado 30 de enero se cumplieron 64 años de su muerte. He aquí un pensamiento de Gandhi muy apropiado para estos tiempos, sobre todo acá en Venezuela. Y dice: en cuanto alguien comprenda que obtener leyes injustas es contrario a su dignidad de hombre, ninguna tiranía puede dominarle. Avanzamos acá en Romántica 92.5, la estación del amor, y estamos hoy aquí con nuestro amigo Marcos de Qué Onda Lucero, celebrando el 5º aniversario de tan magnífico programa conducido por Marcos y Elvira. Cuéntanos, Marco, que mucha gente ahorita en el Twitter escribiendo y complacida de este pequeño homenaje que, bueno, que aquí le estamos haciendo a la novia de América acá en Retro 80. Así es, bueno, saludos a las personas que están escuchando a través del portal web de Romántica 92.com, a Josmaris Alfonso, que es de acá de Venezuela, a Emilia Rodríguez, que sigue escribiendo allí, comentando sobre el programa, a Jan Rojas, que está en Argentina y está escuchando, a Marina Valencia. Saludos. Y al invitado Urdaneta Marcos. Ya me escuchan en Qué Onda Lucero y aquí también. Ah, bueno, eres famoso, Marta. Bueno, muchísimas gracias. Leslie, por cierto, la chica a quien te comentaba que, bueno, en medio de que Dios, pues, no le ha podido dar luz para ver a Lucero, pero la pudo tocar y estar allí con ella, y tiene muchas anécdotas. Tú sabes que hay muchas personas que tenemos vista, que vemos, uh-huh, y en la verdad no vemos. Y en realidad no vemos, porque muchas personas que tienen al frente, tienen a su lado seres maravillosos, personas magníficas, y no se dan cuenta aún, están ciegas. Y estas personas que carecen de este privilegio que es la vista, tienen más luz y más visibilidad que nosotros mismos. Desarrollan otros sentidos, sí, muy importantes. Sí, muy importante, pero a lo que estamos hablando de la parte espiritual. Tienen más, o sea, son más, vamos a decir, tienen más luz que nosotros mismos, que podemos ver y detallar los colores y detallar los objetos, la naturaleza, las cosas. Bueno, yo quiero enviar un saludo a esta chica, a Leslie. Ella está en Chile, Marina. Sí, saludos, Leslie, para ti, mil bendiciones, mi amor, que Dios te bendiga. Y bueno, aquí estamos también saludándote a ti desde esta estación Romántica 92.5, desde este espacio Retro 80 con Marina Valencia. Bueno, bienvenido. Yo estoy feliz, Marina. Yo siempre había querido estar aquí en Romántica, fíjate. Bueno, fíjate que hay un dicho que dice: lo que deseo, me desea. Entonces, solamente hay que proponérselo, solamente pedirle a Papá Dios y Él se encarga de todo lo demás. Yo quería hacerte un comentario al respecto, ¿no? Y es con respecto a los sueños, a esa energía positiva que uno... esa energía que comúnmente uno lo llama Dios, las personas que somos creyentes, pues también, bueno, nos acercamos a esa energía comúnmente, ¿no? Pero con respecto a lo que tú hablabas de los sueños se cumplen. Sí, señor. Te puedo decir que así es. Y cuando tú atraes algo, y me llamaba mucho la atención un libro que me regaló Elvira en algún momento, que tiene que ver con el secreto del éxito, ese poder de atracción llega a ti cuando tú quieres. Y atraes algo, Dios te lo envía. Así es. Y en mis manos llegó Lucero, Qué Onda Lucero, y toda esa energía que se conservó por años, aquí está. El que obra bien le va bien, dicen por allí también, es un derecho de ley, también de vida. Pero yo siempre digo que quien tiene a Dios en su corazón, tiene todo. Toda la riqueza del mundo, porque con Dios todo se puede. Y con Papá Dios, bueno, quien recibe a Papá Dios como un niño con la mayor humildad del mundo, siempre va a estar favorecido de todas las grandezas y de todos los mejores diferentes dones que Papá Dios nos regala a cada uno de nosotros, aun cuando a veces fallamos, aun cuando a veces por allí agarramos como que el camino que tiene poca luz, el más oscurito, pero no importa, Él siempre nos perdona, nos guía, y nos, ¿no?, acepta, sí, nos guía, y Él siempre nos acepta tal y como somos y nos perdona mucho antes de que nosotros pequemos. Bueno, avanzamos acá en Romántica 92.5, la estación del amor. Nuestro contacto 0414-637-8301 para que se comuniquen y pidan ese tema de Lucero, que también les transporta la más hermosa de la década, como fue la década de los 80. Y nos vamos con este hermosísimo tema. De buenísimo. Sí, una rancherita de Lucero, y Volveré. No se puede continuar, ya la magia terminó, ahora tengo que marchar, será mejor seguir nuestra soledad, si hoy el cielo se cumplió, quizás mañana brille el sol. Si me dices que tu amor me esperará, tendré la luz que mi sendero alumbrará, y volveré como un ave que retorna a su nidal. Verás que pronto volveré y me quedaré por esa paz que siempre, siempre tú me das, que tú me das. Tu amor regresará, tendré la luz que mi sendero alumbrará, y volveré como un ave que retorna a su nidal. Verás que pronto volveré y me quedaré por esa paz que siempre, siempre tú me das, que tú me das. A tus brazos caeré, las estrellas brillarán. Y nuestro amor renacerá. Escuchas Retro 80, la música que ya extrañabas, por Romántica 92.5, la estación del amor. Y volveré de Lucero, hermosísimo tema. Lucero, protagonista de infinidades de papeles protagónicos e intérprete de innumerables temas. Eso la hace la novia de América, por tener siempre una conducta intachable, nunca defraudado a su público con ningún tipo de escándalo. Esto es la novia de América, el Lucero de México, la querida Lucero. Bueno, aquí estamos en compañía, seguimos en compañía de nuestro nuestro amigo Marcos Urdaneta. Y bueno, queremos enviar ahorita también un saludo muy especial a nuestra amiga Elvira, quien también está en sintonía, escuchando. Sí, ella está en sus labores, pero también está escuchando. Lástima, no pudo asistir acá, bueno, por muchos compromisos, pero bueno, aquí está de corazón y nosotros también lo percibimos de esa misma manera. Y aparte que Elvira es una gran colaboradora, yo he aprendido muchísimas cosas de Elvira, ella es periodista de la región. Y ella me emocionó. Tú sabes que mi primera carrera es como ingeniero en computación. Sí. Y Elvira me decía, Marcos, tenemos que perfeccionar esto. Y yo decía, yo estoy de acuerdo. Y ahí fue cuando me inscribí a estudiar comunicación social. El año pasado obtuve ya ese título como comunicador social. En mi casa de estudio me soplaron por allí. Sí. En la UNICA, ¿verdad? Así es, tuve la oportunidad de hacerlo bajo este esquema semipresencial a distancia y para mí era muchísimo más cómodo, ¿no? Claro. Y Elvira sigue estudiando, ella se preocupa mucho por hacer cursos de locución, de oratoria, que por cierto aquí mismo en Televisa se han ofrecido. Llevado a cabo, sí. Buenísimos. Y luego ella retransmite toda esa información y se sienta conmigo a dirigirme. Tú sabes que eso es una verdadera amistad cuando alguien está en pro de tu crecimiento, siempre allí ayudándote. Eso se puede decir como que son las verdaderas amistades. Por supuesto. No hay ningún tipo de celo, no hay nada de que mira, yo me estoy superando más que tú. No. Se trabaja en conjunto y esa es la manera como esas amistades pueden perdurar para siempre. Así que bueno, magnífico, dile a Marín. Ay, tan linda, gracias mi amor. Yo también te envío un abrazo y la verdad que infinidades de felicitaciones también para ti. Y bueno, que sigan ustedes dos derrochando talento y regalándole a toda esa gente bella, toda esa fan de Lucero que le sigue. Y bueno, también se benefician no solamente a los fans de Lucero, también la misma Lucero. Sí. Por medio de ustedes dos. Y qué bueno. Lucero informó este año, Marina, y le informamos a toda la gente que nos escucha, porque también nos escucha mucha gente por internet. Ella dice que va a hacer un alto a las telenovelas este año. Recientemente acaba de terminar de grabar la telenovela Por Ella Soy Eva, que se está transmitiendo a través de Televen. Sí. Ya en México pasó, en Estados Unidos también. Pero va a hacer un descanso en las telenovelas para dedicarse a la música. Hay muchas posibilidades o rumores, vamos a dejarlo hasta allí, porque no hay nada oficial de que Lucero podría ir a aquellos países, por ejemplo, como Venezuela, en donde no hace mucho tiempo que no viene. Y esta gente de la cual le hemos saludado, que se conecta en el Twitter y hace campañas de promoción, colocan a Lucero en las tendencias del Twitter cada vez que ellos quieren. Hace poco pusieron en la tendencia del Twitter en muchísimos países. De hecho, colocaban la captura de pantalla de todas las personas que están en diferentes países. Lucero Tour Sudamérica 2013. La gente pidiéndola, ¿no? Entonces hay un compromiso allí muy grande porque hay gente que la quiere en Ecuador, gente que la quiere en Argentina, que quiere que vuelva a Venezuela, sobre todo. Y bueno, ojalá que podamos tenerla. Bueno, por lo menos nosotros acá en Venezuela tenemos una gran influencia. Tenemos ahí dos personas que son pueden influenciar en que Lucero venga acá a Venezuela, y esas dos personas se llaman Marco y Elvira. Que yo creo que sí lo pueden lograr. Yo creo que sí, echan ustedes, colocan ahí el granito de arena o el empujoncito, a lo mejor Lucero se anima a venir acá a Venezuela. Mira, Elvira dice que te manda muchísimos abrazos, que te agradece muchísimo y que está en sintonía. Ay, gracias Elvira. Bueno, aquí siempre Retro 80 y les deja las puertas abiertas a ustedes dos cada vez que quieran venir acá. Y bueno, y darnos información sobre esta diva de la música mexicana, de la música ranchera, de las baladas, siempre Lucero, siempre. Así que vamos a escuchar este hermoso tema de Lucero para dedicárselo a Carlito de parte de su mamá Nancy, Siempre Contigo. Tú quieras Marina Valencia te está presentando Retro 80 en Romántica. Escuchábamos a Lucero. Hermosísimo tema. Y bueno, nosotros acá en Romántica disfrutamos de este gran especial, toda una hora dedicada a esta diva de México, a la novia de América, a Lucero de México, a nuestra querida Lucero. Bueno, saludos y gracias a todo su fan, a toda la gente que se pudo comunicar vía Twitter acá con Marquitos. Y bueno, hicieron, nos dieron el visto bueno de esta hora, de este espacio de Retro 80 con Marina Valencia. Gracias por sus comentarios. Nosotros siempre acá pendiente de qué onda Lucero, para también estar en contacto en esta sintonía, que la verdad que me encanta ese gran programa de Elvirita y de Marquitos también. Y bueno, nosotros aquí siempre estaremos a la orden. Así nosotros, que Marco, bueno, nosotros también, Marina, estamos muy agradecidos en mi nombre, el de Elvira, nombre de, bueno, me atrevo a decir el nombre mismo de Lucero, a quien, por cierto, recordando en este momento, contándole tantas anécdotas, yo le hacía mención de Romántica 92.5, que tanto la apoyaba en nuestra ciudad. y de cómo nosotros solicitábamos esos temas, y aquí había un gran apoyo. Agradezco a la estación de radio también por ese apoyo que le han brindado a Lucero. Por cierto, acaba de escribir también el señor Juan Sambuc de Rosario, en Argentina, que nos manda muchísimos saludos y está en sintonía. Muchísimas gracias, señor. Le enviamos un gran agradecimiento, un gran abrazo por esas palabras que nos hizo llegar. Y a ti, Marina, que eres una gran amiga, que Dios me acercó pues hace poco, y bueno, te doy las gracias por la amistad. Te felicito por tu programa, porque nos conecta con tiempos nuestros. Sí. Para dejarlo hasta ahí. Contemporáneo. Tú eres un poquito más chamito. Un poquito, no mucho. Un poquito, nada más. Pero igual es nuestra música favorita. No son los años. Por ahí dicen que no son los años. Es la actitud con que tú lleves esos años y la dignidad, ¿no? Yo por lo menos te puedo decir, Marcos, que yo en mi corta edad ya yo voy a ser abuela. Y yo me siento feliz, contenta, esperando ya nada más el mes que viene, el mes de marzo. Que lo estoy ahí jalando con una cabullita para conocer a mi nena, a mi princesa, que ya pronto llegará a traernos más felicidad a nuestro hogar. Esta niña va a ser bendecida, va a tener una abuela joven, señores. Gracias. Bueno, Marco, para mí fue un inmenso placer tenerte aquí como invitado, celebrando el quinto aniversario de ¿Qué Onda, Lucero? Estoy segura que tendrán muchos aniversarios más que celebrar tú y Elvira. Mi respeto y bendiciones para ustedes y para la bella Lucero. Le deseo lo mejor y que papá Dios y Jesús siempre les bendiga para que sigan cosechando muchísimos éxitos. Y gracias por ese mensaje que nos mandó Lucero, ¿no? Bellísimo. Sí, hermosísimo. Bueno, ¿nos despedimos con cuál tema? Ya nos vamos a despedir. Nosotros primero le damos gracias a Dios y a la vida por esta hora que domingo a domingo nosotros compartimos con todos nuestros radioescucha. Bueno, estuvimos acá gustosamente en los controles técnicos. Estuvo en mayor ante el micrófono esta servidora Marina Valencia, con certificado de locución 9194. Será hasta el próximo domingo, Dios mediante, cuando estaremos de 10 a 11 de la mañana por este tu espacio Retro 80 con Marina Valencia. Feliz fin de semana para todos. Mil bendiciones para el nuevo comienzo de semana. Y recuerden dar su mejor espectáculo. Recuerden que Papá Dios y Jesucito están en primera fila observándolo todo. Se les quiere. Mil bendiciones para todos. Nos despedimos y es con este tema muy reciente de Lucero, Dueña de tu Amor. La vida me enseñó a no doblegar el corazón. Mi destino yo llevaba de las riendas. Tuve fuerzas cuando el sol se me escondió y sola yo defendía bien lo mío de quien sea. De pronto llegas tú, mi mundo a otra latitud. Entrégame tu luz y hazme tu dueña. Dueña de tu amor, dueña de tu abrazo, dueña de los días y las noches para amarnos. Eres lo que esperé, mi promesa eterna, viva de que existe alma gemela. De tu amor yo soy la dueña. Cuando miro en mi pasado yo no sé cómo llegué. ¿Será que tú me estabas esperando? Debe ser que el universo nos juntó, confabuló. Yo ya estaba designada a ser tu dueña. De pronto llegas tú, llevando mi mundo a otra latitud. Entrégame tu luz y hazme tu dueña. Dueña de tu amor, dueña de tu amor, dueña de los días y las noches para amarnos.